Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3141, jueves 6 de septiembre, viernes chiquito, como decimos aquí en Fórmula en los Negocios. Quédese con nosotros que tenemos un programa especial con nuestros amigos especialistas conectados desde San Francisco, California, en nuestro... ¿cómo le llamo yo? Estudio virtual, aquí haciendo maravillas con la tecnología, conectados a través de internet, en Zoom y pues en nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Me acompaña Laura Alcalá, aquí en la conducción de este programa especial, y ahorita le presentamos a nuestro coach y mentor que está del otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Pues para mí un honor estar en la noche de hoy a través de este programa. Y pues bueno, qué mejor con nuestro coach que nos acompaña desde San Francisco, que ahorita lo vas a presentar y que nos trae este tema tan interesante de lo sagrado del coaching y, bueno, lo sagrado de la vida en sí, ¿no? Entonces, un tema muy profundo, muy reflexivo, y pues bueno, invitar a toda nuestra audiencia a que estén atentos, a que aprovechen estos momentos de reflexión para que reflexionen con nosotros. Recuerden que pues ahí está nuestro community manager a sus órdenes para aceptar y ver todos sus comentarios a través de arroba en los negocios de Twitter y arroba fórmula en los negocios de Facebook. Pero bueno, Robert, si te parece, presenta, por favor, a nuestro invitado de la noche. Bien, amigos, nos acompaña conectado desde San Francisco, California, el coach y mentor Gonzalo Córdoba. Gonzalo Córdoba cuenta con más de 15 años de inmersión en el desarrollo humano. Es un experto en innovar seres humanos y dinamizar líderes. Es facilitador, conferencista internacional y coach de procesos de transformación personal y organizacional. Ha acompañado a más de 1,000 personas en procesos internacionales de certificación y coaching individual, incluyéndonos a nosotros. Es certificado por la International Coach Federation, nivel PCC y de Newfield Network, y de Newfield Network USA. Ha sido mentorizado por Julio Laya, referente mundial del coaching ontológico. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Anáhuac, fundador de Newfield Network México, LS Human y Being Love LLC. Ha dirigido procesos de liderazgo en compañías de Fortune en más de 25 países. Radica con su familia en San Francisco, California. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, Roberto. Muchas gracias a ti, a Laura y al auditorio. Como siempre, es un placer la invitación a este espacio. Qué bueno. Oye, sensacional tema que nos traes hoy, lo sagrado del coaching. A ver, platícanos, Gonzalo. Pues miren, a mí me encanta combinar un poco los temas que hemos venido platicando desde hace tiempo que soy uno de sus invitados. Me encanta combinar ese tipo de temas comunes con palabras o términos que se sientan un poquito controversiales. No sé si les ocurre a ustedes, pero normalmente cuando escuchamos la palabra sagrado, normalmente nos vamos a un lugar muy particular que tiene que ver, pues, con la religión o con alguna iglesia, alguna ceremonia, ¿no? Entonces, el día de hoy lo que yo pretendo realmente es que hablemos, ¿no?, de lo sagrado en un contexto distinto al contexto religioso o espiritual. Y eso ya de entrada, pues, nos abre algunas posibilidades, ¿no? La verdad es que me interesa muchísimo eso. Así que vamos a tener que empezar por un poco entender a qué me refiero con este concepto de lo sagrado, y ya después exploraremos juntos cuál es la conexión con el coaching. Y de entrada les cuento algo, ¿no? Ya el atrevernos a tener espacios como estos, donde hablemos de lo sagrado, ya estamos inaugurando un nuevo mundo, estamos creando un cambio en las personas que nos van escuchando en este momento, en sus automóviles, en sus casas, en sus oficinas. Y yo digo que esto también crea surcos neuronales, ¿no? Porque vamos dejando un impacto también en el mundo. Así que celebro mucho que existan espacios donde podemos hablar de este tipo de temas. Interesante, Gonzalo, porque generalmente cuando hablamos o utilizamos esta palabra sagrado, pues muchos nos referenciamos a la religión o nos referenciamos a otras culturas o a... No, es difícil ubicar esta palabra, así como nos la definiste, en los negocios, ¿no? Claro, claro. Pues mira, se me hace que justamente este es el momento de ver la etimología de la palabra. La palabra sagrado viene del latín, que en latín sería sacratus. Esto, directamente esta palabra se vincula con la palabra sacrificio. Ahora, el problema es que nosotros, cuando escuchamos la palabra sacrificio, normalmente lo escuchamos y lo conectamos con dolor, con ser víctimas. En realidad, la palabra sacrificio lo que significa es el sacro oficio, es el oficio sagrado, ¿sí? Es el hacer de la vida algo sagrado. De hecho, de latín decimos que es el sacro facere, ¿no? Así se dice en latín, que es hacer de tu oficio algo bello, algo maravilloso. A mí me encanta esta distinta forma de ver la palabra sagrado, porque cuando nosotros empezamos a entender esa etimología, empezamos a ver que todo cuanto hacemos en la vida puede ser sagrado. O que la vida está constituida por momentos que pueden ser sagrados. Yo decía, ¿no?, en el inicio del programa que hemos reducido, por la cultura, hemos reducido esta palabra, estos términos, a temas religiosos o de culto. Sin embargo, yo me atrevo a sostener que lo sagrado está en todo, ya que todo puede ser sagrado, y es en la medida en la que entendemos y practicamos la consagración de la vida que nos vamos sorprendiendo de la experiencia que esto produce. Y esto es algo que vamos a poder platicar a lo largo del programa. Sensacional. Gonzalo, me llama mucho la atención lo que dices, y bueno, sagrado la vida misma, ¿no? El hecho de estar con el corazón latiendo, respirando, viviendo, sintiendo la oportunidad de esa sensación de libertad, de amar, de vivir, de disfrutar, incluso de sufrir, que también el sufrimiento de algún modo trae aprendizajes, trae madurez, que también es sagrado, ¿no? Bueno, estoy interpretando como sagrado todo esto que nos traes, que nos platicas, y pues bueno, me lleva también a que el planeta en sí, pues trae dentro todas estas vidas que también a su vez son sagradas, ¿no? Absolutamente, sí. Pues justamente es lo que me gustaría platicar con ustedes en unos momentos. Tenemos que redefinir este término para poderlo conectar con el coaching y con los negocios. Y sensacional, amigos. Y fíjense, déjenme decirles, creo que si nosotros hacemos un culto en los negocios todos los días, humanizando cada vez más los negocios, es como volverlos sagrados, ¿no? Porque los negocios los hemos alejado completamente de esta hacer las cosas sagradas, ¿no? Sí, con respeto, yo creo que más que nada es eso, ¿no? Sí, pero me gustó esa definición. Pero bueno, amigos, quédense con nosotros, la conversación, créame, es sagrada, y creo que si entendemos bien este término, le podemos agregar a nuestros negocios, a nuestra vida, pues esta distinción que simplemente busca hacernos mejores humanos, mejores empresarios, y bueno, de ahí, por eso, la presencia de nuestro coach y mentor aquí en Fórmula en los Negocios. Pero no se me vaya, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este jueves, lindo jueves, todavía con lluvias, así es de que hay que estar. Está pronosticado, ya saben, lluvias dispersas, luego nos caen unos aguacerazos tremendos. Pero bueno, quédense con nosotros, gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical. Ya saben que nos gusta que nos pongan buen rock and roll en los cortes comerciales. Gracias también a Ricardo Tapia, al Chico Maravilla, nuestro Community Manager, que está conectado en algún lado de la nube, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Síganos, platicamos, conversamos, díganos todo lo que usted quiera. Las redes sociales se han vuelto un medio de comunicación mucho, muy importante. Antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Control de Confianza. El costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado puede ser muy alto y tardado. Un estudio de Control de Confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. El estudio de Control de Confianza es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación debida, la selección de candidatos para contratar, y a su vez una oportunidad para verificar la información obtenida del candidato o incluso de los empleados actuales. Al operar el proceso de control de confianza se fortalece la credibilidad, eficacia y operatividad en las organizaciones y es parte de un esquema de profesionalización del servicio. Consta de 4 evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico y estudio de polígrafo. El resultado obtenido de estos estudios es una base real y tangible en la cual podemos dar un valor significativo a la confianza hacia los empleados que trabajan dentro de nuestra organización. Optimiza tus contrataciones de empleados con nosotros. Estamos ubicados en calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista, Mérida. El teléfono 927-5932, 927-5932, o escríbeles a gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Bien amigos, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, porque tenemos un enlace directo hasta San Francisco, California, con nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba y Laura Alcalá, aquí en vivo en el estudio, para platicar con ustedes de este tema sensacional que nos trajo Gonzalo. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, seguimos con este tema tan interesante de lo sagrado. Y pues bueno, regresamos contigo, Gonz, en cuanto a pues qué experiencias producen que nos sintamos pues en este estado de agradecer y de decir que es algo sagrado lo que nos acontece. Síguenos platicando de este tema tan interesante. Claro que sí. Miren, yo creo que uno de los primeros actos casi de magia que tenemos que hacer para conectarnos con lo sagrado es guardar el teléfono. La verdad, seamos sinceros. Bueno, si lo guardamos ahorita nos quedamos sin comunicación. No, ahora no lo guarde. súbale al radio, guarde su teléfono que va manejando, por favor, tenga cuidado. Fíjese que eso no hace sagradas las cosas, pero lo digo un poco en broma y también lo digo en serio. Puede ser el teléfono, puede ser la tablet, puede ser la computadora, lo que sea. Estamos tan desconectados de quiénes somos nosotros como personas que yo quisiera continuar esta conversación con eso. Mire, este no es un curso de filosofía ni de metafísica, no tiene nada que ver con eso. Pero a mí me gusta tomar cada oportunidad que tengo para invitarnos a la reflexión, que es justamente con lo que abríamos esta conversación. Justamente Roberto decía, oigan, reflexionemos. Mire, usted tiene un negocio, usted quiere éxito. Le invito a la siguiente reflexión. Necesitamos redefinir lo sagrado. Necesitamos reconocer que nosotros somos seres no solamente terráqueos, ¿sí? Por supuesto que usted es un ser terráqueo de la Tierra, pero usted también es un ser planetario. Usted está dándole la vuelta por el medio de muchos planetas a lo largo de su vida. No solo eso, sino que nosotros somos seres cósmicos. O sea, estamos viajando por el cosmos. Esto es real, ¿sí? Somos seres universales. Estamos en un universo contenidos en este planeta dando vueltas. Se nos olvida que eso es sagrado. Oiga, imagínese usted reconocer esa grandeza. Nuestra grandeza y nuestra pequeñez. No solo eso, recordar que todo ese polvo de estrellas, toda la química de los bichos está dentro de nosotros también. Estamos hechos de lo mismo. Entonces, a medida que nosotros contemplamos esta integración, nos convertimos en personas que le vamos dando, abriendo paso a lo sagrado. No solo eso, fíjese qué pasa cuando nosotros nos atrevemos a ver lo sagrado en nosotros mismos, que le abrimos también la puerta a lo creativo, a lo bello, a reconocer posibilidades, pero sobre todo a reconocer nuestra esencia, a darle ese lugar en nuestra vida. De esto vamos a hablar a mayor detalle en unos momentos, pero yo le quiero invitar a unas preguntas. A mí me gusta hacer preguntas, como sabe. Primera pregunta es, ¿qué experiencias produciría en su vida el convertirla en un acto sagrado? Otra pregunta, ¿qué le ocurre a la relación con nosotros mismos y los demás cuando desarrollamos la capacidad de darle a todo momento un reconocimiento sagrado? Fíjese usted, cuando usted se aproxima a sus clientes, está entrenando a sus vendedores, que eso sea un momento sagrado, algo cambia, porque lo primero que ocurre es que vemos. Finalmente, así de simple, empezamos a ver. De pronto aquello que era transparente se aparece frente a nuestros ojos. Por ejemplo, el fuego de la estufa calentando el agua, una taza de té, la sonrisa de un extraño, la tarde cayendo a punto de transformarse en noche. Y en esos momentos es que nosotros tenemos la opción de ver, de mirar, de absorber, de bendecir esos instantes. Le estoy hablando de algo muy simple, que es ser humano despierto, en conexión con lo que nos rodea, ¿sí? Cuando apreciamos estos instantes y los bendecimos, esto pues, nos permite disfrutar, ¿sí? No se nos escapa el momento, lo atrapamos, lo hacemos nuestro, estamos vivos. Entonces, por último le diría, reconozcamos que nuestra misión más grande en esta vida es vivirla, ¿sí? Y pues lo sagrado convierte a lo cotidiano en algo especial, lo modifica, lo transforma. De eso le estoy hablando, de darle a la vida este toque transformador. Fíjate qué lindo cómo lo planteas, Gonzalo. Y yo me atrevería a decir que el mirar la vida como nos lo acabas de describir es una decisión. Es una decisión que se tiene que tomar a cada rato. Porque, por ejemplo, mencionaste un atardecer y es cuando nos inspiramos, ¿no? Cuando estamos en el mar, en la playa y vemos el atardecer, es cuando entramos a lo sagrado, porque ese lugar así es. Pero de todos los demás, entrar a la oficina y verle la cara al mismo jefe de toda la vida, no es sagrado. Me refiero a que tú tienes que tomar la decisión de que sea sagrado. ¿Estoy en lo correcto, Gonzalo? Creo que eso es importante distinguirlo, ¿no? Porque pues de otra manera, como dices, caemos o regresamos a esa transparencia de hacer lo mismo, de la misma manera, de la misma forma, y lo sagrado pues nos pasó transparente, porque la vida misma es sagrada, o sea, cada instante que estamos viviendo es sagrado, aunque no nos demos cuenta, o no lo veamos. Bueno, esa es la manera en la que lo veo, y yo espero que ahorita regresando del corte nos puedas ampliar más esta decisión, o cómo llegarle a lo sagrado, ¿no? Para que de plano vivamos en eso, sin que tengamos que convertirnos en esos monjes budistas que se la pasan meditando todo el día, ¿no? Pero bueno, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Sé que va saliendo de trabajar. Va en su automóvil, baje la velocidad, súbale al aire acondicionado. Si está lloviendo, extreme precauciones, porque el piso mojado es peligroso. Pero quédese con nosotros, súbale al radio. Tenemos una conversación, créame, trascendental. O como diría nuestro coach, sagrada, una conversación sagrada. Así es de que quédese con nosotros. Antes de eso, Laura tiene una recomendación que darnos. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, hoy les voy a dar un consejo seguro y pues de casa, ¿no? ¿Por qué contratar un seguro de casa? Y bueno, proteger tu patrimonio pues te permite disfrutarlo más. Fíjense que en México nuestras casas están expuestas a terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, inundaciones, incendios, caídas de rayo o explosión. Pues además de la inseguridad por robos a la casa o que también sufras un robo en la calle, porque también podemos sufrir este tipo de robo y también pues accidentes en el hogar. Así que bueno, déjeme decirle que menos del 5% de las casas hoy están aseguradas en México. Menos del 5%, qué barbaridad. Y bueno, aparte de proteger tu casa con un seguro de casa, pues también estás protegiendo objetos que están dentro de ella. Por ejemplo, proteges a tu personal doméstico si llegaran a sufrir un accidente, ya que cuentas con una suma asegurada para atenderlos en el hospital y que te lo reembolsen. También los objetos electrónicos personales, si sufres algún robo o asalto con violencia en la calle. Así que si andas caminando con tu compu, con tu celular y de repente sufres un robo con violencia, pues también te pueden reembolsar esta pérdida. También robo de dinero con violencia, ya sea dentro de la casa o si estás retirando dinero en los cajeros. También ampara al asegurado y dependientes económicos por actos accidentales que causen, por ejemplo, daños, destrucción a bienes o incluso que provoquen la muerte a alguien más en relación a las actividades familiares como propietario de una mascota doméstica o por el uso de vehículos que no requieren placas, como cuánta gente pues tiene ahí su bicicleta y tiene diferentes equipos eléctricos que andan y que pasean y que puede provocar algún accidente. Pues bueno, el seguro de tu casa cubre ese daño que hayas provocado. Y bueno, estas recomendaciones para que usted conozca un poquito más su seguro, y si no lo tiene pues que lo contrate porque tiene muchos beneficios. Pues los invitamos a acercarse a nosotros, Alcalá Olivera Asesores en Seguros, Visite nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con gusto podemos asesorarle, o por WhatsApp 9991-2247-16, compartiendo una tranquilidad segura. Bien, amigos, ahí tiene usted. Gracias, Laura. Estamos en enlace hasta San Francisco, California, con nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba, platicando con usted sobre lo sagrado del coaching. Ya nos platicaste, Gonzalo, cómo lo sagrado nos rodea y lo tenemos que vivir y lo tenemos que aprender a reconocer. Pero bueno, esta magia de lo sagrado también, pues, nos lo mencionas en el título de la plática de hoy, lo sagrado en el coaching. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Miren, pues ahí tengo que entrar a un tema interesante. En lo sagrado del coaching no lo vemos. Es algo que sentimos, ¿sí? Es algo que experimentamos. Yo le puedo platicar a usted qué delicia es comer un cuadrito color café que usted desenvuelve y es maravilloso, pero si le doy un chocolate y se lo pone en la boca, dice, ¡ah, qué delicia! Hay que experimentarlo para vivirlo. Quiero un poco abrir el caramelo aquí frente a usted. Voy a hacer lo mejor que pueda a través del lenguaje, pero le quiero contar una anécdota de un momento sagrado. Yo estaba presentando en una sala con 100 personas por ahí, y estaba una chica, yo le estaba dando coaching a una chica. Y mientras yo estaba hablando con esta mujer, vi por el rabillo de mi ojo una mujer que se subió al escenario. Eso es raro, porque es raro que uno esté haciendo coaching y alguien se suba al escenario. Entonces yo giré mi cabeza para ver quién se había subido al escenario y no había nadie. ¿Sí? Entonces yo dije, ah, bueno, ya estoy yo alucinando, ¿no? Esa es la parte racional de nosotros que entra y dices, no estoy viendo nada. Yo seguía conversando con esta chica y nuevamente veía a una señora de edad, de vestido amarillo, que se había subido al escenario. Volteaba mi cabeza hacia el lado derecho, no había nadie. En ese instante entendí que me estaba visitando algo sagrado. Había algo ahí más allá de mi entendimiento racional que no me estaba permitiendo ver con los ojos, pero yo sentía esa presencia. No solamente eso, de alguna manera la veía. Entonces lo que hice en ese momento fue hacerle una pregunta a esta chica. Le dije, oye, fulana, ¿recientemente en tu vida alguien falleció? Esta chica no podía creer la pregunta, se llevó las manos a la cara, lloraba. ¿Cómo es posible? ¿Cómo sabes? Me dice, acaba de fallecer hace 2 días mi abuela. Y mi abuela para mí era mi pilar, era mi vida. No te puedo creer que me estés diciendo esto. Y le dije, bueno, estoy viendo una mujer con estas y estas características. ¿Se parece a tu abuela? Y en ese momento ella me dice, sí, haz de cuenta que estás describiendo exactamente a mi abuela con el último vestido con el que ella traía puesto cuando se despidió de nosotros. Entonces, para mí, esos momentos son uno de los momentos sagrados del coaching, donde uno no tiene explicación racional, pero uno se abandona a la experiencia que está viviendo. No solo eso, sino que eso aporta al crecimiento de la otra persona. Y le estoy dando un ejemplo así de dramático y difícil de entender, pero nosotros cuando entramos a organizaciones hacemos actos de este tipo individualmente con las personas y la persona se va manifestando hacia nosotros, va abriendo su corazón, se van dando cuenta que no podemos perder esa esencia y que la parte más sagrada y más importante de nosotros nadie la puede tocar, ¿sí? Nadie la puede modificar. Cuando obviamente nosotros nos atrevemos a reconocer esos momentos como únicos y los entregamos, se los devolvemos a nuestros clientes, algo muy grande les ocurre, ¿sí? Algo muy, muy grande les ocurre. Entonces, bueno, yo no pretendo aquí decir nada más allá que lo siguiente: el coaching es un arte, ¿sí? Es el arte donde nos convertimos en artesanos de encontrar aquello que limita u obstaculiza al otro. A eso nos dedicamos nosotros en el coaching. Cuando combinamos esto con lo sagrado, vamos a la parte más interna, más preciosa del ser humano. Oiga, cuando las organizaciones se atreven a traer coaches de este tipo y abrir estos espacios, cosas muy potentes les ocurren. Y eso es lo que me gustaría contarles cuando volvamos de nuestro último corte. Oye, y interesante, Gonzalo, porque recuerdo que Julio Olaya, en una de sus participaciones en el ACP, esto es el curso de coaching que nos dieron en Newfield, también habló de lo sagrado, pero él decía que lo sagrado siempre está ahí, pero lo hemos hasta olvidado. Ya no nos atrevemos a verlo. ¿Por qué? Porque una anécdota como el que platicas, a lo mejor en un ambiente empresarial te dirían, oye, pues ¿de cuál fumaste, no? Pero también existe eso en los negocios, ¿no? O sea, que no me digan cuántos empresarios no nos hemos ido con la intuición o decir este negocio sí me late, o que tu abuelo te lo soñó o lo soñaste y te dijo hazlo. ¿A quién? Y eso es parte de lo sagrado de la vida, ¿no? Y me gusta cómo lo pones, porque cuando hay una conversación de coaching, pues ese es ese contexto sagrado que el coach debe de establecer para entrar a ese mundo, ¿no? Interesantísimo, Gonzalo, la verdad que me está encantando el tema de hoy. No se me vayan, amigos, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. En toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo, como decimos nosotros, viernes chiquito. Es jueves, todo mundo preparándose para el fin de semana. El primer fin de semana de septiembre. Ya huele a pozole. Espero que usted esté preparando dónde irse a echar un pozolazo el 15 de septiembre. Y por qué no desde antes, para ir calentando motores, como decimos por acá. Pero bueno, antes de continuar con nuestra conversación, que está verdaderamente muy interesante, Laura Alcalá tiene una recomendación que darnos. Laura, ¿qué nos traes? Claro que sí, Robert, y les voy a platicar de Tágora. Tágora es un nuevo concepto residencial de terrenos planeados para ofrecer una vida de esparcimiento y de convivencia, conservando la privacidad, pero cerca de todos los servicios, a tan solo 15 minutos al norte de la ciudad de Mérida, donde se encuentran pues los mejores hospitales, centros comerciales, universidades, así como a 25 minutos de la playa de Chicxulub. Tágora contará con una barda perimetral, pórtico, con caseta de vigilancia, seguridad todo el año, amplias avenidas, instalaciones eléctricas subterráneas, servicio de agua. Así que pues Tágora privada residencial de terrenos cuenta con 480 lotes con áreas verdes, sociales y espacios comunes. Tienen lotes desde 351 a 750 metros cuadrados, y también déjenme decirles que tienen macro lotes de 4000 a 6000 metros cuadrados. Así que pues ideal para pues dividir entre toda la familia y que todos estén viviendo cerquita. Y además, si hablas diciendo que lo escuchaste en Fórmula en los Negocios, tendrás un precio especial. Así que llámales al 99 94 69 34 57, o búscalos en su fanpage de Facebook, arroba Tágora Residencial, o en su página web www.tagora.mx. Bien, amigos, ahí tiene usted una oportunidad de inversión importante y pues hay que hacerlo. Bien, nos acompaña en nuestro estudio virtual desde San Francisco, California, conectados a través de la plataforma Zoom, nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba. Y estamos platicando con usted, amigos, de este tema, lo sagrado del coaching. Oye, Gonzalo, el coaching con esto abre la puerta a lo sagrado en las conversaciones, en las relaciones, en los negocios. Pero ¿qué hacer cuando me encuentro con ese mundo sagrado? ¿Cómo hacerle, Gonzalo? ¿Cómo sacarle provecho, ¿no? Bueno, a lo mejor mi manera de pensar siempre es cómo obtengo más de lo que nos estás platicando. Es muy buena pregunta, Roberto, te la agradezco. Mira, yo diría para nuestros amigos que nos escuchan, que tienen negocios y que dicen, oye, pero yo no quiero que se me aparezcan los fantasmas, ¿no? Sí. ¿Cómo vivo esto? ¿No? ¿Cómo vivo esto en el día a día? Primero, déjeme regalarle la perspectiva contestando la pregunta de Roberto desde el coaching y después lo bajamos a los negocios. Yo le diría, hay que entender que los coaches somos descubridores de barreras y de desafíos que la otra persona puede estar poniendo en su campo de acción y visión. Y lo que hacemos nosotros como coaches es que nos adentramos en la profundidad de ese ser para que el otro trasciende esas barreras que usualmente él o ella se autoimponen, ¿verdad? En el coaching, por tanto, nosotros creamos un espacio, ¿sí? Una fina burbuja que cuando el coaching nos da permiso, trascendemos el tiempo, el entendimiento y nos fundimos con este cliente para ser parte de su transformación, ¿sí? Entonces, cuando el coaching es sagrado, y aquí présteme toda su atención, nos convertimos en testigos de la grandeza del otro. Uh-huh. ¿Sí? No tenemos que ver fuegos artificiales ni espíritus. No. Eso déjelo para cuando usted tenga ya años de coach, si es que le interesa. A lo que yo le quiero invitar es que cuando uno integra lo sagrado, el otro aparece, ¿sí? El poder del otro, la belleza del alma del otro. Y es ahí donde nosotros como coaches le mostramos eso. Los coaches no nos permitimos quedarnos con esa visión para nosotros, sino que en ese instante somos el espejo y le reflejamos al cliente todo eso que vemos. Y en ese momento el cliente se transforma, se da cuenta de sus formas de ser y de no ser. Entonces, ahora, ¿cómo conectamos esto con el mundo organizacional? Ayudados por lo sagrado, los coaches a veces ni lo mencionamos, ¿eh? Pero lo que hacemos en las organizaciones es que abrimos espacios humanos. Le vamos devolviendo la parte humana a la empresa. Somos creadores de salud, de armonía, de paz y, por supuesto, de colaboraciones que se transforman en cooperación. Abrir los ojos de una organización requiere entonces que todos empiecen a ver lo sagrado del otro. Cuando yo te veo por el ser humano que eres, es más factible que tú me veas a mí por el ser humano que yo soy. Y a partir de ese momento, entonces sí, entregamos herramientas conversacionales, de liderazgo, experienciales, para crear nuevas formas de ser que pueden los equipos sostener el tiempo. Pero yo le diría que hay, pues, tres o cuatro pasos que le pueden servir a usted como para bajarlo a la organización. ¿Sí? ¿Les parece eso? Sí, claro. El primero sería pausa. ¿Sí? Me encanta esta idea. Hacer una pausa en su día. Mire, antes de su reunión o al salir de la reunión, cuando usted sabe que va a presentar una propuesta enorme, haga una pequeña pausa. Si no puede, en el coche, en el baño, en su oficina, en el pasillo, en algún lugar, haga una pausa. Vivimos una vida muy acelerada. Necesitamos bajarle a las revoluciones por segundo, no a las por minuto. Entonces, haga una pausa. Y en ese momento usted tome una respiración profunda y acuérdese que su cuerpo está hecho de huesos, de músculos, de órganos, que está vivo, ¿sí? Esa pausa a usted le devuelve el control, refresca sus pensamientos. Segundo paso, reconozca el momento. En esa pausa usted reconozca que está vivo, que está viva, que tiene un corazón que está latiendo, y reconocer el momento nos causa entusiasmo, ¿sí? Nos devuelve la ilusión por la vida. Y el tercer lugar, sobre todo en la organización, es reconocer al otro como ser humano. Seamos sinceros, se nos olvida que la persona a la que le estamos gritando es una persona. Que la persona a la que no le estamos permitiendo que nos explique por qué llegó tarde es una persona y que siente y que tiene desafíos y que también le duele el estómago y que también se enferma. Se nos olvida que el otro llora, que el otro se pone feliz, se enamora. Se nos olvida todo eso. Entonces nosotros tenemos esa obligación cuando tenemos una organización, no solamente de crear abundancia y de crear resultados y llegar a metas, sino también de devolverle la humanidad al otro. Eso se llama respeto, el respeto organizacional. Y eso ya en sí es un acto sagrado bellísimo, porque pues usted al hacer eso va a impactar a su localidad, a su país y al mundo, ¿sí? Es así ese efecto dominó tan simple y tan bello. Pues eso es, amigos. Interesantísimo, Gonzalo, este tema que nos traes, sobre todo la parte de la reflexión que hemos olvidado tanto, el detenernos, el tomarnos ese tiempo de respirar, de reflexionar, de pensar, de ponerte las cosas, como decimos en coaching, de traer puesto lo que me está pasando, lo que estoy viviendo, la agitación, toda esta parte. Y pues bueno, muchas veces precisamente las enfermedades a través del estrés se detonan precisamente porque no nos tomamos ese tiempo de reflexión, ¿no? Entonces, pues creo que invitar a la audiencia para que reflexionen sobre esto y pues se tomen esos tiempos y estos consejos tan sabios que nos das, Gonzalo. Muchas gracias. Sensacional, Gonzalo. ¿Dónde te pueden localizar? Por supuesto, amigos, en www.gonzalocordoba.com y en redes sociales en @gonzalocordoba. Será un placer escuchar de ustedes. Oye, sensacional tema. Me gustó mucho eso de te veo como el ser humano que eres. Ah, es una buena frase. Gracias. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.